Cuando llega el cansancio de mis ojos me busca tu mirada tan tierna. Me sonríes, me llenas con tu belleza. Por eso es que me duele el que no pueda darte lo que tanto quisiera. Hasta temo que un día huyas de esta pobreza. Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor de tu bendito amor. Seas muy feliz mientras tanto.